Aunque parezca, yo no soy una princesa. En realidad no soy más que una traviesa. Si tú te acercas, sé que pierdo la cabeza. Yo no respondo cuando cae la luna llena. Siempre camino sin mirar atrás. Si mi corazón le gana la razón, no importa a ti qué más te da. Si quiero cantar, reír o llorar, si quiero guardarme algún secreto, si quiero gritar, subir o bajar, si quiero perderme en el desierto. A veces te enredo con tantos cuentos, ya lo sé, pero son tus ojos con lo que pierdo. Estrellas en el cielo, en mi guitarra llevo siempre mi amuleto. Soy natural y siempre digo lo que pienso. Te suene bien o mal, yo nunca me arrepiento. Siempre